Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que es, bueno, esencial para moverse en el mundo laboral de hoy: el autoconocimiento como motor de la empleabilidad. Exacto. Tenemos fuentes que nos van a ayudar a ver cómo identificar nuestras competencias y, sobre todo, cómo podemos alinearlas con lo que de verdad se busca ahí fuera, en el mercado. Y usaremos algunas estrategias que son bastante reveladoras, ¿eh? Efectivamente. La idea hoy es destilar un poco qué competencias son las que marcan la diferencia. Y no solo las puramente técnicas, ojo, sino también las personales y sociales, que cada vez pesan más. Ajá. Vamos a profundizar en eso del autoconocimiento y veremos herramientas muy prácticas, como la ventana de Johari o el Ikigai. ¿Suenan interesantes esos nombres? Sí, lo son. Y tocaremos también otros dos aspectos clave: la importancia que tiene el pensamiento crítico, que es fundamental, y cómo buscar empleo de forma colaborativa puede, bueno, cambiar bastante las reglas del juego. Fundamental, diría yo, porque da la sensación de que ya no vale solo con saber hacer cosas, no. Es que es crucial entender quiénes somos, qué nos mueve y cómo nuestra pieza encaja o podría encajar en este puzzle profesional tan complejo que tenemos hoy. Precisamente, alinear lo que ofrecemos, lo que somos capaces de hacer, con lo que se demanda. Esa es la base para construir una carrera que tenga sentido y, claro, posibilidades de éxito. Así que, si te parece, empezamos por ahí. Perfecto. ¿Qué competencias son las que de verdad importan ahora mismo, según lo que hemos visto en las fuentes? Vale. Me parece genial empezar por ahí, porque los documentos insisten mucho en eso. No se trata solo de identificar en qué brillamos, sino de asegurarnos de que esas fortalezas conecten con oportunidades reales, con necesidades concretas del mercado. Exacto. Y hablan de diferenciar muy claramente entre las competencias profesionales, digamos las más técnicas o las que van ligadas a la formación, y las sociales y personales, que parece que cada vez tienen más peso. Correcto. Y en lo profesional, fíjate, el mercado es bastante explícito sobre lo que busca. Las fuentes mencionan unas cuantas, pero si tuviéramos que destacar las que resuenan con más fuerza ahora mismo, ¿sí? Pues podríamos hablar del dominio de la inteligencia artificial y el manejo de Big Data, que es un campo que está, bueno, en plena ebullición. Totalmente. La programación, por supuesto, y sobre todo la ciberseguridad. Es que es una necesidad crítica para las empresas. Ya me imagino. Y también la gestión de personas, porque atraer talento, retenerlo, eso sigue siendo clave. Y curiosamente, también se sigue mencionando la fortaleza de las titulaciones de la rama biosanitaria. Siguen teniendo mucho tirón. Qué interesante esa selección. Refleja tendencias tecnológicas muy claras, pero también sociales, ¿no? Como lo de la gestión de personas. Pero a ver, ¿qué pasa con esas otras competencias, las personales y sociales? A veces parecen más etéreas, ¿no? Pero las fuentes les dan muchísima importancia. Muchísima. Y aquí lo fascinante, yo diría, es que mientras las competencias técnicas pueden quedarse obsoletas relativamente rápido... Claro, el mercado va a toda velocidad. Exacto, es muy dinámico. Lo que hoy es lo más puntero, mañana igual es lo estándar. Pero las competencias personales y sociales suelen ser más estables, más transversales. Ajá. Las fuentes subrayan algunas como, de verdad, cruciales. La flexibilidad y la capacidad de adaptación, por ejemplo. La habilidad para resolver problemas complejos. Y sobre todo la capacidad de aprendizaje continuo. Es que son el verdadero motor para poder navegar en esta incertidumbre constante. Eso que mencionaste de la capacidad de aprendizaje como motor, me parece una idea muy potente. Es como la habilidad base, ¿no? La que nos permite ir adquiriendo todas las demás a lo largo del tiempo. Justo. Y también mencionaste antes el pensamiento crítico, como una de esas competencias personales clave. Las fuentes le dedican bastante espacio. ¿Por qué tiene tanta relevancia ahora? Pues porque el panorama laboral ha cambiado radicalmente. Es menos predecible, más volátil, nos bombardea con una cantidad de información... Tremenda. Sí, es verdad. Ya no vale solo conseguir instrucciones. Se necesitan profesionales que sean capaces de discernir lo importante de lo accesorio, de analizar los datos, las situaciones, con objetividad. Y de tomar decisiones que estén bien fundamentadas, superando los sesgos que, bueno, inevitablemente todos acumulamos con la experiencia y las emociones. Entiendo. El pensamiento crítico es, digamos, esa disciplina mental para pensar de forma razonada, estructurada, lógica. Una especie de filtro de calidad para nuestro propio proceso mental, ¿no? En un mundo que está saturado de ruido. Suena esencial, la verdad. ¿Y cómo se cultiva eso? ¿O cómo se aplica? Porque las fuentes describen un proceso bastante metódico, ¿verdad? En 7 etapas. Sí, es un marco, digamos, para abordar problemas o tomar decisiones de forma crítica. A ver, lo resumiría así. Vale. Primero, identificar el problema. O sea, entender de verdad qué está pasando aquí. El punto de partida. Exacto. Segundo, investigar a fondo. Buscar información variada, de calidad. Datos cuantitativos, cualitativos, opiniones, contextos. Vale. Tercero, evaluar la relevancia de esa información. Filtrar, quedarse con lo que es fiable y útil, y rechazar lo que no. O sea, no tragar con todo lo que encontramos, sino ser selectivos y críticos incluso con las propias fuentes de información. Justo. El cuarto paso es cuestionar los supuestos. Preguntarse, ¿qué estoy dando por hecho? ¿Hay otras maneras de ver esto? Para evitar caer en prejuicios o lagunas. Ajá. Quinto y sexto, que van un poco de la mano. Identificar soluciones posibles, todas las que se nos ocurran. Y luego, seleccionar y presentarla mejor, conectando bien las causas y los efectos de forma lógica. Compartirla, explicarla. Vale. Y séptimo, que es como el cierre del ciclo. Analizar los resultados y aprender de la experiencia. ¿Funcionó? ¿Qué hemos aprendido para la próxima? Requiere método y disciplina, desde luego. No es algo que surja siempre de forma espontánea, ¿no? Exacto. Y las fuentes proponen una herramienta que todos tenemos a mano y que es muy potente para fomentarlo. La lectura. Ah, mira. Sí. Leer nos expone ideas diversas, mejora nuestro vocabulario, nuestras habilidades con el lenguaje y, fundamentalmente, amplía nuestra base de conocimiento. Y ese conocimiento es el combustible para poder pensar críticamente. Un recordatorio muy valioso en esta era tan digital. Todo esto nos lleva de vuelta al eje central, el autoconocimiento. Si necesitamos desarrollar competencias como el pensamiento crítico, ¿cómo encaja esto en el proceso más amplio de conocernos a nosotros mismos para orientar nuestra carrera profesional? Pues mira, el autoconocimiento es el fundamento de todo esto. Es el proceso que nos permite identificar no solo las competencias, como decíamos, sino también nuestras pasiones, nuestros valores, intereses, motivaciones y también nuestras fortalezas y debilidades, claro. Entiendo. Su valor para la empleabilidad es directo. Cuanto mejor nos conocemos, mejor podemos buscar y, sobre todo, encontrar un trabajo que de verdad se ajuste a quienes somos y a lo que podemos ofrecer, en lugar de intentar encajar a la fuerza en cualquier sitio que salga. Tiene toda la lógica. Es pasar de una búsqueda más bien reactiva a una búsqueda proactiva y con criterio propio. Las fuentes estructuran este autoconocimiento en 4 grandes áreas, ¿verdad? Como 4 pilares. Así es. Lo hacen para facilitar mucho la reflexión. A ver, primero, los intereses profesionales. O sea, ¿qué tipo de tareas o entornos nos motivan de verdad, intrínsecamente? ¿Buscamos más un retorno económico, un desarrollo artístico, un desafío técnico, un impacto social? Hay que saber qué nos mueve. Vale, lo que nos gusta o nos atrae. Exacto. Segundo, la personalidad. Nuestros rasgos más innatos, esas tendencias a sentir, pensar y actuar de cierta manera, que definen muchas de nuestras habilidades blandas, ¿no? Pues si somos más introvertidos o extrovertidos, cómo gestionamos el estrés, etc. Importante ese matiz que haces. La personalidad es como más de base, ¿no? Mientras que las competencias profesionales se aprenden y se desarrollan. Correcto, esa es la diferencia clave. El tercer pilar es la situación personal y familiar, nuestro contexto vital. Si tenemos responsabilidades familiares, nuestra situación económica, la red de apoyo que tenemos, todo eso influye sí o sí en nuestras decisiones y prioridades laborales. No podemos obviarlo. Claro, la vida real. Y cuarto, las competencias profesionales específicas, las habilidades técnicas y los conocimientos que hemos adquirido para desempeñar un puesto concreto. Entonces, esa pregunta tan enorme y a veces abrumadora de ¿quién soy? Se puede aterrizar mucho si respondemos a cuestiones más concretas dentro de estos 4 pilares, ¿no? Exacto. Preguntas como ¿qué peso le doy al salario frente a la creatividad? ¿Cómo reacciono yo ante la presión? ¿Mi situación personal me permite arriesgar con un proyecto emprendedor ahora mismo? ¿Prefiero trabajar solo o me va más el equipo? Ese tipo de cosas. Exactamente. Esas preguntas hacen que el autoconocimiento sea mucho más manejable, más concreto. Y aunque bueno, hay tests online que pueden ayudar un poco con esto, las fuentes destacan 2 herramientas conceptuales que son muy potentes para profundizar de verdad. La ventana de Johari y el Ikigai. Hablemos de la ventana de Johari. El nombre ya sugiere algo. Interesante, ¿no? como mirar a través de diferentes cristales o algo así. ¿En qué consiste? Pues mira, es una herramienta que viene de la psicología cognitiva. La idearon dos psicólogos, Joseph Luft y Harrington Ingham. Y su gran valor es que nos ayuda a visualizar cómo interactúa lo que nosotros sabemos de nosotros mismos con lo que los demás perciben de nosotros. Ah, vale. Imagina una ventana, literalmente, dividida en cuatro cuadrantes, cuatro paneles. Visualizada. ¿Qué representa cada panel de esa ventana? El primer cuadrante es el área pública o abierta. Es lo que yo sé de mí y los demás también saben. Es la zona de transparencia, donde compartimos información de forma consciente. Suele ser la más dinámica y donde se construyen, pues, relaciones de confianza. Vale. Si alguien es conocido por ser muy puntual y él mismo se considera puntual, pues esa característica está ahí, en el área pública. Claro, lo evidente y lo que compartimos. ¿Y el segundo cuadrante? Es el área oculta o privada. Esto es lo que yo sé de mí, pero elijo no mostrar a los demás. Ajá. Puede ser por timidez, por estrategia, por pudor. Puede ir desde aficiones que consideramos muy personales hasta preocupaciones profundas. El ejemplo que daban las fuentes era el de alguien que tiene una gran habilidad para escribir relatos, pero no lo comparte porque lo considera algo muy íntimo. Todos tenemos esa zona un poco más reservada, ¿no? ¿El tercer panel? Este es muy interesante. El área ciega. Es lo que los demás ven en mí, pero yo no soy consciente de ello. ¡Ostras! Son esos comportamientos, tics, gestos o incluso talentos que manifestamos sin darnos cuenta. El ejemplo era curioso. Alguien que, de forma espontánea, casi como una broma, canta muy bien, pero no le da ningún valor, mientras que los demás sí detectan que ahí hay un potencial real. ¡Qué bueno! Aquí el feedback que nos puedan dar los demás es oro puro. ¡Qué interesante! El clásico punto ciego. Necesitamos espejos externos para poder verlo. Y el último cuadrante, el cuarto. Es el área desconocida. Es lo que ni yo ni los demás sabemos sobre mí. Suena un poco misterioso, ¿verdad? Sí, un poco. Aquí pueden residir miedos o traumas que no hemos explorado, pero también, y esto es clave para la empleabilidad, habilidades latentes, talentos por descubrir, potenciales ocultos. ¡Ah, mira qué importante! Aburrimiento, sin darles ningún valor. Y acababan en la papelera. Imagínate cuánto potencial podría haber ahí sin explorar. Es fascinante pensar en esa área desconocida como una reserva de potencial por descubrir. La ventana de Johari entonces no solo nos habla de lo que ya es, sino de lo que podría llegar a ser. Exacto. Y mencionaste otra herramienta, el Ikigai. Eso suena a filosofía oriental, ¿no? Lo es. Es un concepto japonés que viene de Okinawa y se puede traducir más o menos como razón de ser o propósito vital. Es una filosofía que invita a la introspección para encontrar aquello que da sentido a nuestra vida. Eso que nos hace levantarnos por la mañana con ganas, ¿sabes? Sí, sí. Y es importante entender que no es como una meta fija que alcanzas y ya está. Puede ir cambiando, evolucionando a lo largo de nuestra vida. ¿Y cómo conecta esta búsqueda de propósito vital con algo tan práctico como buscar empleo? Parece que están en planos diferentes. Pues conecta de forma muy directa. El Ikigai, si lo clicamos al ámbito profesional, representa como el punto óptimo, el lugar ideal donde confluyen cuatro cosas. Lo que amamos hacer, aquello en lo que somos buenos, lo que el mundo necesita y aquello por lo que nos puedan pagar. Vale, la cuadratura del círculo casi. Algo así. Encontrar ese punto, o al menos orientarse hacia él, ayuda muchísimo a definir objetivos profesionales que estén mucho más alineados con nosotros y que por tanto sean más satisfactorios. Es buscar un trabajo donde podamos sentirnos realizados, no solo ser productivos y ganar dinero. El sweet spot profesional, como dicen los ingleses. Suena ideal, la verdad. Pero ¿cómo se llega a él conceptualmente? Hablabas de niveles en las fuentes, ¿no? Sí, el modelo lo estructura bastante bien para entenderlo. El nivel 1 son los cuatro elementos base que te decía. 1. Lo que amas, tus pasiones, lo que disfrutas haciendo por el simple hecho de hacerlo. 2. En lo que eres bueno, tus talentos, tus habilidades, ya sean naturales o adquiridas. 3. Lo que el mundo necesita, las demandas sociales, los problemas que hay que resolver, las necesidades del mercado. 4. Por lo que te pueden pagar, las oportunidades laborales que existen y que están remuneradas. Vale, los cuatro ingredientes fundamentales. ¿Y cómo se combinan? El siguiente nivel. Ahí entra el nivel 2, que son las intersecciones entre esos elementos. La pasión está donde se une lo que amas y en lo que eres bueno. Lógico. La misión es la confluencia de lo que amas y lo que el mundo necesita. Poner tu pasión al servicio de algo más grande. La vocación es donde se cruzan lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar. Ayudar a los demás y poder vivir de ello. Entiendo. Y la profesión es la unión de en lo que eres bueno y por lo que te pueden pagar. El trabajo más estándar, digamos. Entiendo. Cada combinación ya tiene un nombre y un significado propio. ¿Y el Ikigai es? El nivel 3. El Ikigai es el centro de todo, el punto donde se solapan las cuatro intersecciones anteriores: pasión, misión, vocación y profesión. Es ese equilibrio perfecto donde todos los elementos encajan. Wow. Obviamente no siempre es fácil encontrarlo, y menos aún mantenerlo, ¿no? Pero sirve como una brújula muy potente para orientar la búsqueda. Un modelo realmente inspirador para pararse a pensar estratégicamente sobre la carrera profesional. ¿Y qué beneficios concretos señalan las fuentes cuando uno se acerca a ese Ikigai? Pues beneficios muy importantes para el bienestar general. Hablan de mayor satisfacción vital, un aumento de la autoestima y una reducción del estrés y la ansiedad que, bueno, a menudo acompañan a trabajos que están poco alineados con nosotros. Tiene sentido. Las fuentes incluso citan un dato que a mí me llamó la atención, de un estudio de The Body Shop e Ipsos. Una de cada dos personas reporta tener problemas de autoestima. La mitad. Sí, es una cifra muy alta. Encontrar un propósito profesional, algo que encaje con tu Ikigai, puede ser un factor protector muy importante frente a eso. Cifras que dan que pensar, desde luego. Parece que tanto la ventana de Yohari como el Ikigai son invitaciones claras a mirar hacia adentro, a reflexionar. Pero claro, buscar empleo también implica actuar hacia afuera. Y aquí es donde conectamos con el último gran bloque que mencionabas al principio, el valor de los entornos colaborativos. Exacto. Porque la realidad, como bien señalan las fuentes, es que buscar empleo suele ser un camino bastante solitario y a menudo frustrante, largo, que consume muchísima energía. Una experiencia que seguro que muchas personas que nos escuchan reconocerán, sí. ¿Qué alternativa proponen los documentos? Pues proponen la búsqueda colaborativa. Es una estrategia que, aunque quizá aquí no sea tan conocida todavía, ya tiene un historial de éxito en países como Reino Unido o Estados Unidos desde hace tiempo. ¿En qué consiste exactamente? La idea es simple pero muy potente. Reunir a personas que están en esa misma situación de búsqueda de empleo, a veces con la guía de mentores o expertos en empleabilidad, para que se apoyen mutuamente, compartan recursos y aprendan juntas durante esa transición laboral. Cambia totalmente el paradigma, ¿no? Pasar de la soledad y la posible competencia al apoyo mutuo. ¿Qué ventajas concretas destacan las fuentes de este enfoque colaborativo? Pues destacan varias y muy relevantes. Primero, algo fundamental. Hace el proceso mucho más llevadero. El simple apoyo emocional de compartir la experiencia con otros que están pasando por lo mismo reduce muchísimo el estrés y la desmotivación. Me lo imagino. Segundo, potencia el perfil profesional de todos los participantes. Se crea un clima de aprendizaje mutuo, no de rivalidad. Se comparten conocimientos del sector, se da feedback para mejorar el currículum, se comentan entrevistas. Claro, me imagino que la preparación de entrevistas también se beneficia enormemente. Poder practicar con otros, recibir consejos de compañeros, quizás incluso de gente que tenga experiencia en selección dentro del propio grupo. Sin duda alguna. Además, y esto es muy importante, se refuerzan las soft skills. Al interactuar en el grupo, se fomenta la proactividad, la escucha activa, la empatía, habilidades que, recordemos, son súper clave hoy en día en el mercado laboral. Trabajo en equipo, comunicación. Sí, sí, volvemos a ellas. Y por último, pero no menos importante, abre puertas futuras. Porque al colaborar, inevitablemente construyes una red de contactos. Haces networking de una forma muy natural y sólida. Y esa red te puede facilitar el acceso a ofertas que no conocías, a recomendaciones, a información valiosa sobre empresas. Es un cambio de mentalidad interesante. Dejar de ver a otros buscadores de empleo como competidores y empezar a verlos como aliados, ¿no? Exactamente. ¿Mencionan las fuentes algunas estrategias prácticas para llevar a cabo esta colaboración? ¿Cómo se organiza esto? Sí, sugieren cosas concretas. Por ejemplo, organizar reuniones periódicas del grupo, ya sean presenciales o virtuales, para compartir ofertas que cada uno ha encontrado, para poner en común conocimiento sobre un sector específico o para contar experiencias con procesos de selección o con recursos humanos. Vale. También proponen usar el brainstorming grupal para generar ideas nuevas sobre dónde buscar empleo o cómo enfocar una candidatura de forma original. buena idea. Y, por supuesto, apoyarse en herramientas digitales colaborativas. Pues carpetas compartidas en Drive o Dropbox para intercambiar currículums, plantillas de cartas de presentación, listas de empresas interesantes, consejos. Muy práctico todo. Parece claro que combinar esa introspección profunda que nos proponen Johari e Ikigai con la fuerza del apoyo mutuo en la búsqueda activa puede ser una fórmula mucho más eficaz y, sobre todo, más humana para encontrar empleo. Totalmente. Se trata, por un lado, de armarse bien de autoconocimiento, saber qué ofreces, qué buscas, afinar tu pensamiento crítico sobre ti mismo y sobre el entorno, y, por otro lado, entender que no tienes por qué recorrer ese camino en solitario. La colaboración potencia y sostiene el esfuerzo individual. Bien, creo que hemos desgranado bastante bien los puntos esenciales de las fuentes que teníamos. Hemos visto la importancia de identificar y alinear esas competencias clave, tanto las técnicas como las personales, la necesidad imperiosa del pensamiento crítico en el entorno actual, el valor del autoconocimiento estructurado en esos cuatro pilares que comentabas. Ajá. Y herramientas tan interesantes como la ventana de Johari y el Ikigai para poder profundizar en él. Y hemos terminado con ese poder transformador que puede tener la búsqueda de empleo colaborativa. Sí, un recorrido bastante completo, yo creo, sobre cómo el autoconocimiento y ciertas estrategias, bueno, se convierten en activos fundamentales para la empleabilidad hoy en día. Y para cerrar, como hacemos siempre, nos gusta dejar una idea final flotando. Algo sobre lo que seguir pensando después de escuchar esto. Me parece muy adecuado. A ver, si hemos hablado tanto de conocer las competencias que tenemos ahora y las que demanda el mercado ahora, quizás la reflexión final podría ir por aquí. Más allá de identificar las habilidades que tenemos hoy, el verdadero desafío del autoconocimiento continuo podría ser intuir, descubrir y empezar a cultivar activamente las competencias que necesitaremos en un futuro laboral que apenas empezamos a vislumbrar. Uf, interesante. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo podemos prepararnos hoy para desarrollar las habilidades que ni siquiera sabemos con certeza que vamos a necesitar mañana? Una pregunta que nos deja pensando, sin duda, en esa necesidad constante de adaptación y aprendizaje que parece que nos va a tocar vivir. Con esta reflexión concluimos nuestra exploración de hoy. Esperamos que este análisis haya sido de utilidad. Hasta la próxima.